10:39, recibimos a Mauro Montero. ¿Cómo andás, Maurito? Hola, Mauro. Mauro. Mauro Montero tendría que estar saliendo en este momento. Se le activó el celular. En el aire. Espero de Radio Kermés. Que no esté haciendo nada ilícito. Aquí estoy, disculpen. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Todo bien. ¿Vos? Bueno, me pusieron al aire y no estaba preparado. Bueno. Pero es un problema mío que no tenía puesto el auricular. Bueno, igual no se escuchó nada raro, no te preocupes. Bueno, estamos en el Hospital René Favaloro, Cintia Lautaro, y le cuento a la audiencia también. Acá se está desarrollando la entrega de 24 ambulancias para distintos puntos de la ciudad de Santa Rosa. Perdón, para distintos puntos de la provincia de La Pampa, incluida Santa Rosa, porque está el intendente de la ciudad de Santa Rosa, e intendentes de varios pueblos, sobre todo de pueblos gobernados por la oposición. Por eso entendemos que esto, más allá de una entrega de ambulancias, tiene el tinte de un acto con este alto voltaje político. Dentro de los discursos, tanto el ministro de Salud, Mario Cohen, como el propio gobernador Sergio Cilioto, se refirieron a la coyuntura electoral, a la realidad política del gobierno de la Argentina y también de La Pampa, pero también se agregó un condimento que tiene que ver con el rol del Estado, qué hace el Estado cuando invierte y por qué. Hablaron de la funcionalización del Hospital René Favaloro, que después de un año está funcionando en plenitud. Y también habló de un orgullo que es el René Favaloro, lo dijo el propio gobernador Sergio Cilioto. Ahora en este momento se están acomodando para hacer una foto general, pero si les parece escuchamos algunos minutos de Mario Cohen, Mario Rubén Cohen, o Rubén Mario Cohen, que es el ministro de Salud, que hizo una reseña de su vida estudiantil, política y actual de cómo se desempeñó en la escuela pública, defendiendo la salud pública y también diciendo que los discursos que se escuchan de los libertarios atrasan 100 años, y él pensaba que esto ya estaba zanjado y no, era una discusión que no se tenía que dar más. Mario Cohen dijo esto recién hace un ratito aquí en el René Favaloro. Dale. Si no está el Estado haciendo estas cosas, ¿quién puede hacer esto? Y yo, ¿por qué planteo esto? Porque creo que estamos en una etapa que realmente, yo tengo unos cuantos añitos, y a veces me sorprendo porque pensé que había discusiones que estaban saldadas en la Argentina, pero veo que hemos retrocedido 100 años atrás. Estamos de vuelta discutiendo cosas que parece que nunca más tendríamos que haber discutido. La Constitución Nacional, en su preámbulo, el artículo 33, el artículo 42, el artículo 75, inciso 22, dice claramente que el Estado es el garante de la salud. Y si no está el Estado, pregúntense ustedes, cada uno de los ciudadanos, para que todos reflexionemos, ¿quién va a hacer estas inversiones? ¿Quién va a ocupar estos lugares? Imposible. Lo mismo pasa cuando discutimos venta de órganos. Yo realmente, no, por más que lo quieran ahora disfrazar, porque empiezan a explicar que están diseñando un mercado. ¿Y el mercado qué es? Oferta y demanda, compra y venta, ¿qué otra cosa es? Entonces, no se puede disimular, no es campaña del miedo, hay que contestar lo que ellos ponen como... claro que dan miedo, pero eso, ellos dan miedo al decir estas cosas. Nosotros lo que hacemos es responder, pero sinceramente yo no lo puedo entender esto. Así que yo no me quiero extender mucho más porque de esto hay mucho para largo, pero yo sintetizo la idea, yo sí lo dije muchas veces, por ahí aburro. Yo digo que hay la moneda y la cara y la contracara de la moneda. Y son, por ejemplo, la salud y la educación. Todos los que estamos aquí presentes en diferentes lugares y haciendo diferentes actividades, la escalera, la escala social por las cuales ascendimos todos fue por la educación pública, gratuita y de calidad que tuvimos en la República Argentina. Yo soy médico, estudié en el colegio primario de la municipalidad en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, fui al secundario público, fui a la universidad pública, hice mi residencia en un hospital público y trabajé en el Hospital Lucio Molas durante muchos años, y hoy me toca ser ministro de la provincia en salud, y lo hice o llegué a este lugar gracias a la educación pública. Entonces me parece que estas discusiones que están... Me parece a mí que estas discusiones que estamos escuchando, sinceramente, y lo digo para finalizar, atrasan un siglo. Tenemos que estar muy alertas y ser muy cautelosos, pero sobre todo pensar. Es lo único que pido. Bueno, ahí escuchábamos a Mario Coan, el ministro de Salud. Disculpen la desprolijidad, pero estamos, mientras hablamos, estamos haciendo un poco de producción en este lugar, que ya se ya se despejó un poco el acto oficial y se están acomodando algunas personas, y queríamos hablar con algunos intendentes que fueron los que recibieron estas ambulancias. Como les decía, hay varios intendentes de la oposición, hay varios intendentes de la oposición, como Abel Sabarot de Hacha, está Sergio Arrece también de Guatraché, vimos al intendente de Anguil, también pudimos ver al intendente, está Kenny, está Hugo Kenny de Victorica, o sea, están los intendentes y las intendentas oficialistas, pero también de la oposición. Y la verdad que queríamos hacer foco en una entrega que nos parece importante, de una ambulancia para Chosmalal, que uno dice, Chosmalal, ¿dónde queda Chosmalal? Somos de La Pampa y quizás no conocemos tanto dónde queda. Y el intendente Pereira, Osvaldo, ¿no? Osvaldo Pereira, sí. Leonardo Pereira, es el intendente de esa zona, del oeste, de La Ahumada, que es un lugar inaccesible, lo decía el propio ministro Coan, por los caminos, por el lugar, y la verdad que una ambulancia uno imagina que le puede cambiar la vida a los ciudadanos de esa zona. Buen día, intendente, estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos la importancia que tiene esto. Buenos días, sí, yo creo que la verdad para nosotros es una enorme satisfacción hoy estar recibiendo una ambulancia 0 kilómetros para la zona de Chosmalal. Sabemos, como dijo el ministro, los lugares que tenemos nosotros, y bueno, para mí y más para quien está a cargo del Centro de Salud Rosario, creo que es un orgullo de poder recibir un móvil 0 kilómetros, los caminos que a veces son intransitables, y al gobierno provincial, que yo creo que siempre tiene el ojo puesto por el oeste pampeano. Agradecerle al gobernador, al ministro, por la entrega de esta ambulancia, porque sabemos que es de suma importancia para traslado, para cosas que a veces han pasado por la dificultad de los caminos. Nosotros mismos la hemos tenido que utilizar como de la municipalidad para poder acompañarnos por alguna inundación, poder entrar. Así que, ¿cómo no agradecerle al gobierno? En la primera ambulancia, 0 kilómetros, que se entregó al gobernador, ex gobernador Carlos Berna, que siempre sabemos que hizo hincapié por el oeste, y hoy le toca a Sergio, y también yo creo que sigue los mismos pasos, y bueno, y vemos la realidad, que hoy, gracias a Dios, estamos recibiendo esta ambulancia, que es de suma importancia. ¿En cuántos kilómetros hay que hacer de Santa Rosa para llegar hasta La Ahumada? Y hasta La Ahumada tenemos 430, más tenemos 60 a Chosmalal, que ahí donde, más en el verano, sabemos que a veces se complica por el tema de calles de tierra, son todo camino de tierra, y bueno, más lo que hace ella en la parte vecinal que recorre los campos, es donde más se complica a veces. Bueno, gracias, intendente. Hablamos unos minutos con la encargada del Centro de Salud. Reiteranos tu nombre para que nos quede grabado. Buenos días, soy Rosario Peletay, la encargada del Centro de Salud de Chosmalal de hace 5 años. ¿Qué significa esto para las personas que trabajan ahí, los trabajadores y trabajadoras? Y un orgullo, como ya lo dijo Leo, agradecer al gobierno provincial que siempre está presente en el oeste. Lo hizo en su entonces el ex gobernador ingeniero Carlos Berna. Nos entregó en el 2019 una ambulancia también 0 kilómetros, 4x4. Y ahora volvemos a recibir otra ambulancia de la mano del gobernador Sergio Cilioto, y del ministro y del subsecretario. El Centro de Salud, ¿qué se puede hacer en Chosmalal, las personas que se atienden? ¿Hasta dónde pueden atender a usted a una persona que llega a ese lugar? Nosotros en este caso no tenemos médico, tenemos médico en la localidad de La Ahumada, así que de ahí nosotros, lo que ya nos sobrepasa a nosotros, a las enfermeras que trabajamos, que somos dos las enfermeras, derivamos al Centro de Salud. Primeramente hay una comunicación telefónica con el médico, y cuando vemos, nosotros vemos que no es para que quede ahí, trasladamos a La Ahumada, y ahí el médico de La Ahumada traslada a Santa Isabel traslada a Victorica, y Victorica traslada a Santa Rosa. Este es el recorrido que tiene que hacer para una persona que, por ejemplo, que tiene que venir a alta complejidad, en este caso al René Favaloro, se hace ese recorrido previamente. ¿Esta ambulancia ya se la llevan hoy? No, la semana que viene, hay que esperar la semana que viene. Faltan unos papeles, pero bueno, ya tenemos toda la documentación, así que la semana que viene sí. traemos la otra ambulancia y nos retiramos esta nueva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a la encargada del centro de salud de Chosmalal. Yo les decía, entregaron 24, una de ellas va a la localidad de Chosmalal y nos parecía interesante porque es un lugar inaccesible para las personas que tienen que llegar hasta ese lugar y nos parecía que desde el Estado, como recién escuchábamos al ministro Coan, si no lo hace el Estado, el mercado se va a encargar de comprar una ambulancia para que llegue hasta Chosmalal. Uno imagina que es casi imposible, o que, por ejemplo, una persona de Chosmalal pueda pagar, no sé, un voucher para que la atiendan. Es algo imposible si no está el Estado presente. Y justamente del Estado presente habló el gobernador Sergio Celeto en el discurso y también hizo una referencia puntual a lo que puede pasar en unos días con las elecciones y también de el rol del Estado dentro de salud. Hizo un agradecimiento puntual a los trabajadores y trabajadoras de la salud y también habló del orgullo que es el René Favaloro, que después de un tiempo y en menos de un año está funcionando en casi su totalidad. Si le parece, escuchamos unos minutos al gobernador Sergio Cilioto. Y Rubén hablaba de las ambulancias. Hoy la coyuntura, el momento es la entrega de 24 ambulancias, que como bien lo dijo él, tienen misiones distintas en cada rincón del territorio. Y en la diversidad de nuestro territorio es necesario que haya un Estado que dé respuestas de calidad en cada una de los lugares donde la demanda de pampeanas y pampeanos debe de ser satisfecha. Yo quiero ir un poquito más allá. Y en esto, saben bien que me gusta siempre hablar más que de gestiones de gobierno, de construcciones colectivas. Y hoy lo que tenemos aquí a nuestra espalda es claramente una construcción colectiva. El pasado 28 de febrero vinimos a inaugurar este nuevo centro de referencia regional y ese enorme orgullo que es un ícono de hasta dónde puede llegar la eficiencia de la prestación del servicio público de salud. En menos de un año hoy está funcionando plenamente. Y si bien es cierto, como siempre se dice, hay una decisión política del gobernador y del equipo de gobierno, avalado de una trayectoria histórica, ideológica, de gobiernos justicialistas que ponen al ser humano como eje de las políticas públicas. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera por el compromiso, el trabajo, la dedicación del equipo de salud. Y cuando hablo del equipo de salud, incorporo en primer lugar a cada uno de los trabajadores de salud, que junto con los funcionarios han rearmado, como siempre decimos, equipos de trabajo que tienen, más allá de su impronta, un objetivo común. Y hoy el Favaloro, a menos de un año, dejó de ser un sueño, dejó de ser un proyecto, no solo es una realidad, sino también es nuestro máximo orgullo como pampeanos. Pero bien lo decía Rubén, tenemos un punto de inflexión en la provincia de La Pampa. Y cuando por ahí no se logra entender que está en juego, o por ahí se ponen discusiones entelequias que le pasan por ahí muy lejos a la sociedad. Estos son ejemplos tangibles de lo que está en juego. Cuando hablamos de la salud pública, esto es lo que está en juego. Y yo no quiero ver truncados ni mis sueños, ni los del equipo de salud, ni tampoco de la sociedad pampeana de demandar que hace un Estado que cada día le entregue más. Por eso es un momento histórico. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Todos tenemos muy en claro, y hoy vemos, como lo dije, un ejemplo tangible de lo que tenemos que defender. El futuro, una vez más, y más en la provincia de La Pampa, no esperemos no perder el rumbo, depende exclusivamente de cada pampeana, de cada pampeano. Muchas gracias. No, bueno, un resumen de lo que dijo el gobernador acá en el acto de entrega de 24 ambulancias, que todavía sigue acá sacándose fotos con los intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa. Vamos a... ¿Tiene un minuto, Kenny, para hablar con nosotros? Bien. Vamos a hablar unos minutos con Hugo Kenny, que es el intendente de Victorica, que estuvo presente aquí en este lugar, que también va a recibir una ambulancia. Le queríamos preguntar, bueno, cuál es la importancia que tiene recibir un vehículo para una localidad un poco alejada del centro urbano de La Pampa. La verdad que es un aporte enorme, y mucho más que en este caso es una unidad de terapia intensiva móvil, digamos, ¿no? Que la verdad que viene a complementar un proceso que ya viene desde hace tiempo, que es el de mejoramiento de la salud en la zona nuestra, en la región. También estamos ya a punto de comenzar la obra de remodelación y ampliación del hospital, más todo el equipamiento que se le ha incorporado. Y esto, la verdad que viene a seguir sumando, como te decía, a la solución de los problemas que hoy, nada, existen como sociedad, ¿no? Esto de que hay mucha salud centralizada, pero que gracias a Dios, entre la tecnología y los equipamientos, las distancias se acortan un montón. Recién el ministro se hizo una pregunta retórica diciendo, si no está el Estado, ¿quién está para actuar en estas circunstancias? ¿Ustedes qué piensan? No, por supuesto. Yo desde hace un tiempo largo ya vengo diciendo que en el país tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el funcionamiento del país como país. Por supuesto que hay cosas que corregir y que mejorar. Uno entiende que en este proceso de inflación no es fácil vivir. Pero bueno, son cosas más fáciles de perfeccionar. Volver de la locura que nos implantan o que nos quieren imponer otros va a ser mucho más terrible como sociedad. Así que yo creo que somos conscientes. No es bueno votar, ya lo dije hace un tiempito también, votar con bronca, hay que votar pensando, hay que votar con sapiencia para poder seguir proyectándonos como humanos en una sociedad que nos necesita a todos. Y bueno, la dirigencia y el Estado tiene que estar a la par de la gente. Y esto es un ejemplo. Estos temas también, intendentes, se hablaron en esta reunión que tuvieron los intendentes de la oposición hace un tiempito atrás, hablando también de lo que puede llegar a pasar después de las elecciones. Sí, por supuesto que son cosas que se hablan. Y bueno, hemos todos puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo en esto de que la libertad de acción hay que ejercerla. Pero bueno, en lo personal nadie resigna sus principios, sus ideas. Y en el caso mío, voy a seguir velando por un Estado presente, al que insisto, quizás hay que aplicarle un criterio de orden para que pueda seguir estando como tiene que estar. Pero la otra locura es impensada para el país y que nos va a hacer mucho daño de futuro. Bien, le hago una consulta que tiene que ver también con las decisiones que tomamos como seres humanos y como personas. Las personas que hoy deciden, no sé lo que va a pasar, no sé lo que voy a hacer para las elecciones, cuando tienen que elegir a dos candidatos, ¿se pueden llegar a arrepentir en el caso de que pase lo que pase, en el caso de que Milei sea presidente? Porque ya después no hay vuelta atrás. Creo que sí, la verdad que, a ver, democráticamente no está bueno no ir a votar. Nuestro sistema nos obliga a votar, pero yo creo que tenemos una obligación interna de hacerlo. Porque venimos de una dictadura no muy lejana, y poner en riesgo lo nuestro, con políticas que por supuesto no son antidemocráticas, pero que seguro van a arrastrar a conflictos sociales que después seguramente van a traer a otra consecuencia, es una locura que no la merecemos. Así que, nada, el que dice que no quiere ir a votar, es el momento de pensar en serio. Y el que va y no se decide con el voto, bueno, es una opción. Nada, no vamos a renegar, pero el hecho de ir y votar y expresarse, en la forma que sea, hay que hacerlo. Pero si es sin bronca, es mejor. Gracias, intendente. Gracias a ustedes. Hugo Kenny, el intendente de Victorica, hablando en vivo para aquí, para Radio Kermés. Gracias, Mauro, gran aporte, buen móvil. Dale, hasta luego. Hasta luego, ya volvemos.